calorcito, déjate abrazar. Ven a bailar, ven a gozar. Dame calorcito, déjate besar. Que yo mi amor te quiero dar. Déjame que te quiera mi sol. Déjame que te abrace. Porque si no me dejas que te acaricie, muere mi amor. Déjame que te quiera mi sol. Déjame que te abrace. Porque si no me dejas que te acaricie, muere mi amor. Ven mi cariñito, déjate abrazar. Porque si no me dejas que te acaricie, muere mi amor.